ya no aguanto. Era un amigo ponerse muy mal, en vano. Él está sufriendo tanto por su hermano. Él se pasa todo el día aconsejando. Ya deje de una vez, porque un día todo va a perder. El ser adicto no te ayuda en nada, por favor. No, sigas con eso, no. No pierdas tu tiempo, no. Vivilo con tu familia. No, disfruta de la vida. Ya no aguanto. Era un amigo ponerse muy mal, en vano. Él está sufriendo tanto por su hermano. Él se pasa todo el día aconsejándolo de que ya deje de una vez, todo va a perder. El ser adicto no te ayuda en nada, por favor. No, no sigas con eso, no. No pierdas tu tiempo, no. Vivilo con tu familia. No, no dejes de lado, no. Vive con tus hijos, no.